Dios es la luz, sabiduría y fe. Que el diablo no te atrape mientras duermas, cuídate. Dios es la paz.